En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muchas gracias una vez más a todos nuestros oyentes que nos han escrito en rosa.vientos@ondacero.es participando en los temas de la tertulia. Por desgracia no se pueden leer todos los comentarios, pero sí que todos vosotros habéis entrado en ese sorteo de los libros, los Borges, Juan Antonio Cebrián, Mentiras Populares, de un servidor. Dentro de unos minutos os vamos a decir quiénes son los ganadores y también os recordamos que el último fin de semana de junio, de este mes de junio, serán jornadas de puertas abiertas, sábado y domingo por la noche. Podéis venir al estudio a compartir las 3 horas de programa con todos nosotros, con todos nuestros colaboradores, estar aquí junto a nosotros, quienes queráis participar, diciéndonos cuál de los 2 días es vuestro preferido, vuestro predilecto. Nos escribís a nuestra dirección de correo electrónico dándonos vuestros datos personales y nosotros nos pondremos en contacto con vosotros. Porque hay muchas solicitudes, hay unos baremos que tenemos que utilizar entre los primeros que los recibimos, entre aquellos que no habéis asistido en otras jornadas de puertas abiertas anteriormente, para que podáis estar aquí con nosotros. rosa.vientos@ondacero.es, la dirección para que nos comuniquéis vuestro interés en pasar esas horas de programa del último fin de semana del mes de junio aquí en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, con todos nosotros. Bueno, ya mismo tiempo para tomarle la salud al planeta Tierra, el pulso a la salud del planeta Tierra, como siempre con Martín Espósito, con su termómetro. El termómetro de la Tierra. Tiempo para el termómetro de la Tierra, que registra, para empezar, fuertes lluvias y corrimientos de tierra y lodo en China, que han provocado la muerte de más de medio centenar de personas. Además, las fuertes precipitaciones condujeron a la evacuación de 200.000 personas y conllevaron la destrucción de 11.000 viviendas. En territorio europeo, Polonia y Eslovaquia son los dos países que en estos momentos se han visto más afectados por inclemencias meteorológicas relacionadas con inundaciones. Al menos son ya 6 los fallecidos en esta última semana, 24 en total desde el final de mayo, y lo peor es que la lluvia parece no remitir. Donde sí parece que la situación regresa a la normalidad es en Guatemala. Las autoridades elevaron la cifra final hasta los 166 fallecidos como consecuencia del paso del ciclón Ágata. Entre tanto, en el sur del continente americano, toda la atención sigue puesta en el volcán Tungurahua, que continúa con una actividad alta, con 3 explosiones a la hora. Expertos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador contemplan en estos momentos 4 escenarios a futuro, desde erupciones explosivas grandes hasta un nivel de explosividad bajo que no representaría una amenaza. Como veis, empezamos calentitos y no es para menos. Enseguida os contamos cómo 2010 va camino de convertirse en el año más cálido desde que se tienen registros. También haremos mención y le daremos la importancia que se merecen los últimos premios Atila y veremos qué está ocurriendo en la selva amazónica. Hace unos días os contábamos que disminuye la deforestación, pero ¿qué está ocurriendo bajo los árboles que captan los satélites desde el espacio? Ahora lo descubrimos. Comienza el termómetro de la Tierra. Hace 3 días, el diario The Guardian publicaba el último informe del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de Estados Unidos. Efectivamente, en Estados Unidos hay de todo, hasta un centro nacional dedicado en exclusiva a la nieve y al hielo. Bien, pues de acuerdo a este informe, el presente año podría batir todos los récords de temperatura media desde que se tienen registros. Así, para justificar la tendencia actual, se cita a la información inusual de deshielo ártico detectada por distintos satélites y analizada en Boulder, en Colorado. De acuerdo a esta información, cerca de 40.000 kilómetros cuadrados, una superficie similar al territorio ocupado por Extremadura, se estaría derritiendo diariamente. En este sentido, mencionan también una investigación realizada por miembros de la Universidad de Washington que sitúan la superficie helada en el Ártico en el mes de marzo en 20.000 kilómetros cúbicos, un 38% menos de hielo que el nivel registrado en 1979, cuando se comenzaron a anotar estos registros. Y atención ahora a lo que está sucediendo en la selva amazónica. En estos momentos se celebra en Bonn y hasta el próximo 11 de junio una reunión de trabajo de delegaciones de 185 países que buscan conseguir un acuerdo en materia de reducción de emisiones contaminantes. Ese acuerdo pasa por hacer más eficaz un proyecto conocido como REDD, Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques. Y es que los incendios no cesan en la Amazonía. Han aumentado un 59% en este siglo con respecto a cifras del anterior. Incendios que realmente son la principal causa de deforestación. Son incendios provocados por campesinos que buscan despejar terreno que luego dedican a la agricultura. Pero no solo eso, sino que bajo la imagen frondosa tomada por los satélites, se sigue deforestando. Los agricultores burlan a los satélites llevando a cabo siembras ocultas bajo las copas de los árboles. Para Luis Aragao, miembro de la Universidad de Exeter en Inglaterra y autor principal de un estudio presentado estos días en Bonn, la ONU debería ofrecer información, formación y maquinaria adecuada a los agricultores para terminar con su dependencia de los incendios y frenar así la deforestación. De acuerdo al estudio de Aragao, la deforestación en la Amazonía brasileña ha significado la pérdida de una superficie arbolada similar a la que ocupa la Comunidad Valenciana. 19.000 kilómetros cuadrados de bosques aniquilados cada año desde 1998 a 2007, lo que supuso además la liberación de 280 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Y hablando de emisiones de CO2, los pronósticos para la aviación son muy negativos. Las primeras estimaciones realizadas a 10 años vista con nuevos modelos de avión predicen que el dióxido de carbono y otros gases derivados del tráfico aéreo se duplicarán o triplicarán de aquí a 2050. El tráfico aéreo mundial contribuye en la actualidad, según publica Science Daily, con un 2,3% de las emisiones de dióxido de carbono, una cantidad que podría llegar a multiplicarse por 7 en 2100. Los aviones serán cada vez más respetuosos con el medio ambiente, pero todo apunta a que el tráfico aéreo aumentará y de ahí la previsión de los científicos. Y las emisiones de CO2 no es lo único que crece o que tiene una tendencia al alza. Según datos extraídos de la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente correspondientes al año 2009, las condenas por delitos ecológicos aumentaron un 15,6% con respecto a 2008. El mayor incremento se registró en los delitos relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo, con 386 sentencias en 2009 frente a las 301 del año anterior. Y lo que aumenta también es la demanda de energía. En mayo, casi un 5% más. Datos publicados por Red Eléctrica de España esta semana que sitúan la demanda eléctrica en la península en los 20.445 gigavatios hora. El valor positivo es que en los 5 primeros meses del año, las fuentes de energía renovable representaron el 40% de la producción total. Una cifra positiva más que sumar a las que os damos hoy habla de banderas azules, 605 banderas azules. En blueflag.org están disponibles todas las localizaciones de estas ecoetiquetas que cada año, desde 1987, la Fundación Europea de Educación Ambiental concede a cerca de 3.500 playas y puertos en 41 países de Europa, Marruecos, Túnez, Sudáfrica, Brasil, Canadá, Nueva Zelanda y Caribe. En esta ocasión nuestro territorio ha sido distinguido con 34 banderas más que en 2009, 521 para playas y 84 para puertos deportivos, según hizo público esta semana la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Con esta cifra España se sitúa así en el primer lugar del ranking de banderas azules. Aún así, siguen siendo muy pocas. Fijaos, por cada 6 playas, solo una cuenta con condiciones higiénicas adecuadas, así como sanitarias, de seguridad, accesibilidad, información, salvamento, socorrismo y atención a personas con discapacidad. Y por continuar con datos estadísticos, estos tristes, tristísimos, uno de cada tres adolescentes españoles considera más importante ver la televisión que cuidar el medio ambiente. Y no solo eso, sino que a nivel mundial esta encuesta, dada a conocer esta semana coincidiendo con el Día del Medio Ambiente, revela que un 22% pone en último lugar el cuidado de los animales y un 12% ni siquiera sabe lo que significa una especie amenazada. Por cierto, si os preguntáis la fuente, quién ha realizado realizado la encuesta, os cuento que ha sido Airbus. Y entonces entenderemos otros resultados, como por ejemplo que el 69% de los niños españoles encuestados afirman saber que la industria de la aviación se ha inspirado en la naturaleza y que si pudieran copiar una destreza de la naturaleza, el 75% elegiría volar como un pájaro. Acabamos y lo hacemos, no sé si volando como un pájaro o a caballo, que es más ecológico que el avión. Y lo del caballo lo digo por Atila. Acabamos con los premios que llevan su nombre y como aquel, el galardonado con el Atila, por donde pisa no crece la hierba. Quizá en exceso gráfico, pero es la pretensión de Ecologistas en Acción reconocer a aquellos actores o empresas que dañan el medio ambiente con tres galardones: premio Atila, premio Caballo de Atila y el Accessit especial, bien conocido por Olivia y Popeye. Es el malo de la serie de dibujos animados Brutus. La ONG otorga estos premios desde 1992 y en esta ocasión han recaído en Coalición Canaria y Partido Popular de Canarias por aprobar el nuevo catálogo de especies protegidas. Aprobado hace unos días, se descatalogan 226 especies y se rebaja la categoría de protección a 131 especies de las protegidas en la actualidad. Para ellos, el premio Atila. El caballo de Atila 2010 es para la petrolera británica BP por su incapacidad para frenar el vertido del Golfo de México. Y finalmente, el Brutus es para la Unión Europea por no conseguir cumplir el objetivo de frenar la pérdida de biodiversidad fijada para este año 2010. Lo dicho, me subo a mi rocín flaco y me marcho. Por cierto, ¿su nombre? Pues por lo quijotesca que es esta sección, Rocinante, por supuesto. Adiós, adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mujeres con historia. Durante el siglo XIV, la situación en España era alarmante. Poca población, malas cosechas y enfermedades virulentas como la peste negra asolaban ciudades y pueblos. El rey de Castilla, Pedro I, apodado el Cruel por sus detractores, intenta poner orden en el reino. Existen muchos disidentes con su gestión de gobierno y tiene numerosos hermanos bastardos a los que en vez de aliados trata como enemigos indeseables. Mientras tanto, la reina madre, María de Portugal, tiene una cuita pendiente que le roba desde hace años su paz interior y le quita el sueño. Ahora, parece que por fin se dan las circunstancias propicias para finiquitar dicho desasosiego. En el verano de 1351, con el consentimiento de su hijo, ordena a su hombre de confianza, Alfonso Fernández de Olmedo, que dé muerte a su pertinaz enemiga, Leonor de Guzmán. ¿Qué había hecho esta dama para que la reina tomara tan dramática resolución? Hoy, en Mujeres con Historia, os vamos a narrar este versus de la historiografía española. Uno de los principales protagonistas y tercero en discordia es el rey Alfonso XI, llamado el Justiciero y uno de los reyes más descollantes de la Reconquista española. En 1327, Alfonso quedará prendado de la fermosura, como se decía entonces, de doña Leonor de Guzmán. La noble sevillana tiene 17 años y se acaba de quedar viuda de Juan Velasco, un adelantado andaluz. Sus orígenes son de Rancio Abolengo, no en vano, Guzmán el Bueno o Santo Domingo de Guzmán se encuentran entre ellos. Hija del caballero castellano Pedro Núñez de Guzmán y de Juana Ponce de León, se encuentra en buena disposición económica, es inteligente y su lozanía y gracia llaman la atención. Los cronistas la describen como la más apuesta mujer que se halla en el reino. El rey y la noble sevillana se hacen amantes. Ambos son libres y dan rienda suelta a su pasión. Empero los deberes de Estado en esos tiempos están por encima del amor y el justiciero se compromete con su prima hermana, María de Portugal. Para poder contraer matrimonio con ella, tiene que solicitar la bula papal correspondiente y cuando llega, se casan en 1328. No obstante, el rey mantiene su relación estable con Leonor. En ella ha encontrado el verdadero amor. Con ella comenta sus dudas. Con ella deja de ser el rey para sentirse hombre y eso no lo encuentra en su flamante esposa. Comienzan a llegar los hijos. Hasta 10 tendrá con Leonor, aunque solo sobrevivirán 8. Su legítima, en cambio, tardará algo más en probar su fertilidad. No será hasta 1333, cuando nacerá su primer vástago, pero morirá al cumplir el año. Por fin, en el verano de 1334, tendrá a Pedro, su legítimo heredero. Para entonces, Leonor ha dado a luz 5 veces, 4 varones y una chica. Enrique, conde de Trastámara y futuro rey Enrique II, había nacido en 1333, con lo que se llevará año y medio con su hermanastro. María de Portugal está muy enojada. Desde el principio, su esposo la hace de menos. En cuanto tiene la mínima oportunidad, corre a los brazos de su amante. Para colmo, esta le sigue sus aficiones cinegéticas, acompañándole cuando caza e incluso en alguna que otra campaña militar. Los historiadores de la época reflejan el gran amor que sentía el monarca por la dama sevillana y cómo confiaba ciegamente en ella, charlando sobre los asuntos del reino y escuchando sus consejos. El rey tenía un carácter dominante y supo controlar la nobleza con mano dura a la vez que, como buen estratega, reconquistaba territorio a los musulmanes. Los nobles observan el comportamiento de Alfonso XI y tratan con mayor favor y disposición a la reina de hecho que a María, la auténtica reina por derecho, quien se encuentra en su feudo del Alcázar de Talavera, criando a su hijo prácticamente sola. La ciudad de Talavera comenzará a llamarse Talavera de la Reina en homenaje a María de Portugal. La animadversión entre ambas mujeres va creciendo día a día. Don Juan Manuel, señor de Villena y uno de los nobles con mayor poder, había intentado en su momento utilizar dicho ardid para conseguir sus propósitos. Cuentan que aconsejó a Leonor para que insistiera al rey en cumplir su promesa de casamiento si al final la reina María no le daba hijos. La consecuencia inmediata hubiese sido la guerra con Portugal y la oportunidad de sacar la mejor tajada al liderar una revuelta nobiliaria. Sin embargo, la sevillana era muy lista y sabía que semejante deseo sería inviable. Así que en lugar de hacer caso al ambicioso don Juan Manuel, se puso a la tarea de crear una nueva nobleza representada por sus hijos que apoyaran con lealtad al rey. Sabía que al ser bastardos no les podría corresponder por ley ninguna heredad, y esa idea terminó siendo una de sus mayores obsesiones: dejar bien situados a sus hijos para que no tuvieran ningún problema cuando faltara su poderoso y amoroso padre. Alfonso XI trató a todos sus vástagos por igual y les iba cediendo tierras y títulos cuando nacían. Asimismo, Leonor fue comprando propiedades y consiguió reunir junto a su prole un amplio patrimonio en León, Castilla y su mayor tesoro, grandes extensiones en Andalucía. Muchos nobles comenzaron a mover ficha y se hicieron de la camarilla de Leonor y sus hijos. Al mismo tiempo, puso en práctica una política de repoblación para consolidar su patrimonio, medida que el rey alentaba, concediendo a su amante los requisitos burocráticos que necesitaba y eximiéndola del pago de impuestos. María de Portugal miraba con recelo cómo iba incrementando poder su antagonista. Ella solo tenía un hijo, de acuerdo, sí, era el auténtico heredero, pero Leonor tenía una descendencia más amplia. Y además contaba con el beneplácito del rey, lo que le proporcionaba ventaja entre los cortesanos. En las crónicas de la época se refieren a Leonor como una de las mujeres más poderosas de su tiempo. En 1350 sucedió lo que tanto temía doña Leonor. Su esposo en el corazón moría en el sitio de Gibraltar por causa de la peste negra. Inmediatamente fue entronizado el príncipe heredero como Pedro I, el que luego sería recordado como Pedro I el Cruel. Doña María de Portugal no cabe en sí de gozo. Por fin se iban a acabar tantas humillaciones, recuperaría su sitio en la corte española y, lo más importante, limitaría los movimientos de su odiada enemiga y su linaje. Tras los funerales del rey, la reina madre la mandó encerrar en el Alcázar de Sevilla, pero todavía le permitían recibir a sus hijos y amigos. Su hijo mayor Enrique, conde de Trastámara, fue a visitarla y le contó que don Fernando de Villena, en coalición con doña María de Portugal, pretendían deshacer el compromiso de su futuro matrimonio con Juana, hija de don Juan Manuel, señor de Villena. y que en su lugar se casaría esta con el flamante rey Pedro I o, en su defecto, con Fernando, hijo del rey de Aragón. El acuerdo de matrimonio lo había ratificado Leonor con mucho esfuerzo y suponía la mejor forma de legitimar a su hijo ante la nobleza castellana. Leonor se preocupó seriamente, pero en vez de montar en cólera, convenció a su hijo y a la prometida de este para que se casaran en secreto y consumaran el matrimonio en el propio Alcázar. Cuando María se enteró, no daba crédito. Hasta en su encierro le ganaba la partida. No estaba dispuesta a que sucediera nunca más. Desde entonces, el control sobre Leonor se hizo más férreo. La trasladaron a Carmona y, por último, al Alcázar de Talavera de la Reina. Doña Leonor luchaba por salir de esa infame situación. Enviaba cartas a sus antiguos amigos para que intercedieran por ella, o a los reyes Pedro y Fernando para que le restituyeran su posición y patrimonio. Sentía el peso del odio de la reina y temía por su efímero futuro. Y es que tanto sus hijos como ella, aunque habían jurado fidelidad al nuevo rey, eran perseguidos y tratados como potenciales enemigos por Pedro I. Además, la mayoría de los territorios concedidos por el fallecido rey Alfonso XI a su amante fueron confiscados. La reina madre proclamaba que la causante y culpable de todos los males que acechaban al reino era doña Leonor y sus conspiraciones. En 1351, como hemos referido al principio, María de Portugal, con el consentimiento de su hijo, mandaba asesinar a doña Leonor. El asesinato fue perpetrado por don Alfonso Fernández de Olmedo, hombre de confianza de la reina madre. La venganza sabía dulce, pero políticamente fue un error gravísimo. La situación se tornó insoportable. Enrique de Trastámara, apoyado por sus antiguos aliados, que también habían caído en desgracia, decidió enfrentarse a su hermanastro. Tras la muerte de su madre, fueron asesinados sus hermanos Fadrique y Juan, y sabía que el próximo podía ser él. Famosas fueron las batallas de Nájera I, en la que ganó Pedro I, y más tarde Montiel, donde finalmente Enrique, apoyado por los franceses, venció y apresó al rey de Castilla. Cuenta la historia que don Pedro se presentó en la tienda de don Enrique para negociar entre caballeros una posible fuga o retirada. En cambio, lo que se encontró fue la muerta traición cuando le clavaron una daga. Famosa es la frase de Bertrand de Duguesclin: ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Enrique, conde de Trastámara, subió al trono de Castilla como Enrique II y resultó ser un hábil político, reinando con ecuanimidad y sabiduría. El duelo original entre María y Leonor acabó salpicando a sus hijos y en el enfrentamiento venció Enrique, hijo de Leonor, iniciando así la dinastía de los Trastámara. De su fértil ramaje, con el rey Alfonso XI descienden, además de los Trastámara, algunos Austrias, Borbones y casas nobiliarias muy conocidas como Medinaceli, Nájera o Alba. ¿Quién le iba a decir a Leonor que su amor prohibido se convertiría con el tiempo en una fructífera dinastía? La historia de Leonor de Guzmán, protagonista esta noche en la sección de Silvia Casasola, Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y nos vamos hasta Estados Unidos. Allí nos espera el corresponsal de Onda Cero, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, con varias informaciones, una de ellas un poco para tener esperanzas en el futuro, porque en el futuro tendremos mayor felicidad. Así lo dice al menos una encuesta. Sí, la felicidad llega cuando todo lo demás casi nos abandona, cuando duele el cuerpo con los años, aparecen las arrugas, el andar se hace más lento y pesado. La visión no es la mejor y ya cuesta incluso, Bruno, hasta oír. Y sin embargo, según una encuesta que acaba de aparecer aquí, ese es el momento en el que se es más feliz y los investigadores no saben muy bien por qué. Puede que el cuerpo, tan inteligente, en su decadencia mande un mensaje de que a falta de energía hay que fijarse en otras cosas, que el cerebro ordene tomarse todo con más calma y que el ser feliz sea más fácil, o puede que con la vejez se han cumplido tantas cosas, se ha dicho adiós a los hijos, se ha recibido a los nietos, se ha pagado la casa y se han cumplido tantos objetivos, pero la realidad es que las personas mayores son más felices que los más jóvenes, que están todavía en un periodo en el que están construyendo su vida y no saben muy bien cómo van a terminarla, y eso quizá incide más que nada en la capacidad de ser feliz y de disfrutarlo. Poco felices nos hacen las noticias que llegan, Agustín, desde el Golfo de México, aunque bueno, los intentos de ir recuperando en la medida de lo posible más cantidades de crudo, de ese crudo que emana ya desde hace prácticamente un mes. ¿Cómo se encuentra el intento de frenar ese vertido en estos momentos? Estamos hablando de 47 días ya que ha habido este vertido, y en este momento la buena noticia es que se ha reducido la fuga en casi la mitad, si son ciertas las cifras que se están manejando, de unos 19.000 barriles de combustible que salían el viernes hemos pasado a unos 9.000 aproximadamente, es decir, esta campana tapadera que ha colocado British Petroleum está absorbiendo en dirección a los tanques de un petrolero unos aproximadamente 10.000 barriles de petróleo. Lo importante es que ya no salga más. Lo peor de todo, Bruno, es que ha salido tanto que va a llegar, según los mapas de los expertos, ya se encuentra en la Florida, en las playas blancas de Pensacola, que son una de las más bellas del mundo, y donde hoy mismo no se han visto a muchos bañistas meterse en el agua porque han aparecido esas pequeñas... la verdad es que no son grandes cantidades de petróleo, pero sí son como piedras que aparecen llenas de el crudo. En este caso no es el negro habitual que estamos acostumbrados a ver en algún que otro derrame, sino es más bien de color chocolate. Pero si esta gran masa de combustible coge las corrientes, es posible que llegue incluso hasta las Carolinas y que termine cruzando el Atlántico en dirección a Europa, si coge las corrientes marinas. Es decir, el grave problema al que se enfrenta en este momento Estados Unidos es que se ha cortado el flujo de petróleo que está saliendo, pero el que está es tan importante que los efectos van a ser devastadores. Aquí se está hablando de que probablemente durante años las consecuencias de este derrame se van a tener que sufrir, y sobre todo para algunos de los habitantes de la zona más desprotegidos. Estamos hablando de los animales, de las focas, de los pelícanos. Más de un millar ya han fallecido. Animales que, por ejemplo, en el estado de Luisiana son el pájaro estatal, el emblema del estado, y que están muriendo porque son incapaces de poder resistir esta melaza que les acaba con su sistema de protección para estar en el agua. No pueden volar y mueren casi paralizados dentro de el agua cuando llegan a las playas. Y ahora llega la época, la temporada de los huracanes, y veremos cómo hace evolucionar esa gigantesca mancha de petróleo, cómo gigantesca es la cuenta de indemnización en cuanto a millones de dólares que ya está pagando, así lo anuncia la petrolera BP, que ya ha comunicado un nuevo pago a las personas y empresas afectadas, pero tampoco se sabe hasta qué límite se puede llegar la indemnización que tendrá que pagar a nivel global la petrolera BP. Estamos en el inicio, porque por ahora parece que va a mandar un cheque de unos 84 millones de dólares por los daños causados a los pescadores que no pueden sacar sus barcos. Ellos dicen que ya se han gastado más de 1.000 millones de dólares en las labores de contención de esta fuga, que hasta este fin de semana no han podido controlar. Pero quizá el gran efecto del gran fracaso de British Petroleum, que también ha arrastrado claramente a la administración Obama, es cómo algunos de sus ejecutivos empiezan a ser retratados en este país. Cuando el tema del vertido y de la actitud del presidente de la compañía, el inglés Tony Howard, que ha comentado, hizo un comentario hace una semana en la que dijo que quería que terminara este vertido porque quería volver a recuperar su vida normal. Cuando decimos estos comentarios llegan a lugares, por ejemplo, hoy en la iglesia a la que acudo todos los domingos, el sacerdote ha sacado esos comentarios y se ha mofado de este hombre diciendo que qué piensa, cómo es capaz de decir que quiere que todo esto termine para volver a su vida normal, a su vida de rico ejecutivo de una gran multinacional. ¿Y qué sucede con la gente que ha perdido todo? Con la gente que no va a poder sacar sus barcos, no va a poder recoger su marisco y sobre todo no va a poder llenar sus hoteles de turistas ahora en esta época del año. La verdad es que el impacto social de esta catástrofe está ya sobrepasando lo que es el Golfo de México, también el impacto ecológico, y es realmente un impacto social y político de gran envergadura en esta nación. Y sobre el que se va a hablar meses, años, la verdad es que es una de las grandes tragedias naturales de los últimos tiempos, bueno, artificiales, pero con gran influencia en la vida natural y en el ecosistema de toda esta región del Golfo de México. Agustín Alcalá, muchísimas gracias. Saludos y buenas noches. Veinticuatro minutos y serán las 4 de la madrugada, tiempo para hablar de cine, El Callejón del Escribano. Toma 2. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches. Ayer hablábamos de un personaje, bueno, una especie de superhéroe, Kikas. Pues sí. Hablamos y empezamos esta toma 2 hablando de otro, aunque bueno, algo un poquito, por lo menos más ruidoso, que es el Capitán Trueno, ¿no? Sí, y bastante mejor. Sí. Bastante mejor los tebeos que esa supuesta majadería y sobre todo, esperemos que también sea estupenda la película. Se va perfilando poco a poco. ¿Qué trabajo nos está costando esta peli del Capitán Trueno? El Capitán Trueno y el Santo Grial. Bueno, llevamos años, ¿eh? Cambiando el proyecto, cambiando los directores, problemas con los guionistas. Bueno, parece que ya comentábamos hace unas semanas, se perfila como director definitivamente Antonio Hernández, el director de los Borgia, y por fin hay protagonistas. El Capitán Trueno. Yo creo que todos los galanes del cine español han pasado por este proyecto. La última idea que yo tenía era que iba a hacerlo Álex González. Me parece que así lo comentamos en Málaga, precisamente. Bueno, al final va a ser Sergio Peris Mencheta, que ya ha trabajado en los Borgia con Antonio Hernández, y que me parece que tiene todo el tipo del Capitán Trueno. Me parece un acierto excepcional contar con un físico con, muy poderoso, una expresión muy... Incluso la cara es parecida a los tebeos del Capitán Trueno, ¿no? Bueno, Manuel Martínez, nuestro campeón de peso pesado, que ya se ha pasado decididamente al cine, será Goliat. El Zapataki, como ya sabemos, es Sigrid, la princesa Sigrid. El Zapataki, que además está enhorabuena porque va a trabajar para Woody Allen. Ajá, en la próxima película, Medianoche en París. Y otro personaje que aparece es Natasha Yarovenko, la rusa de la habitación en Roma, que va a ser la mala de la película, como es rusa. Pues se conoce que la han buscado para que sea la mala. Bueno, no es la única novedad que tenemos en nuestro cine. También Max Lemke, el estupendo director de Casual Day, empieza a rodar 5 metros cuadrados, se llama su película, con Fernando Tejero y Malena Alterio, que a este paso van a ser una de las parejas de facto de nuestro cine, algo así como López Vázquez y Gracita Morales, salvando naturalmente las distancias. Con ellos están Manuel Morón y Emilio Gutiérrez Cava. La película es la historia de una pareja que se compra un piso, una hipoteca de estas facilitas, a 40 años, compran el piso sobre plano, y el piso lo que sí tiene es una estupenda terraza con vistas al mar, allí lejos. Cuando después la constructora quiebra, lo único que está construido es la terracita, que mide 5 metros cuadrados, y yo creo que de eso va la historia. Me imagino que se van a quedar a vivir en la terraza para poder ver el mar. También hablamos de un documental el año pasado en Marine Bands. Pues sí, la verdad es que esta es una noticia curiosa que yo he conocido esta semana. Ha aparecido un documental que se rodó mientras Alain Resnais rodaba el año pasado en Marine Bands, hace 50 años, nada menos. Bueno, pues una de las actrices de la película, François Espira, rodó en Super 8 mudo las escenas del rodaje de la película, lo que hoy modernamente conocemos como un making of. Naturalmente es una película muda, se había perdido, porque además desgraciadamente esta muchacha se suicidó años después, pero el novio, el exnovio, ha encontrado de repente la película, la ha puesto en manos de Bernard-Henri Lévy, que es un estudioso del cine francés. Volker Schlondorf, el director alemán que entonces trabajó como ayudante de René, le ha puesto sonido, ha puesto comentarios a la película y parece ser que ha quedado un documento verdaderamente sensacional, precioso, preciso también, emocionante. La verdad es que la peliculita se ha visto poco, se ha visto en una exhibición en París, otra en Nueva York, está o ha estado en la web de Bernard-Henri Lévy, que se llama La règle du jeu, la regla de juego en francés. Y todos los amigos que podemos estamos pidiendo al Instituto Francés de aquí de Madrid que traiga la película de alguna manera y que si no en una exhibición comercial, pues de la manera que sea, podamos verla también aquí. Pues ojalá, ojalá sea así, que hay muchas salas y hay muchos horarios que siempre por se pueden supuesto hacer. No tiene que estar todas las salas durante todos los horarios con la misma película, ¿no? Es. Afortunadamente. Y hablamos de nuevas películas, de, bueno, pues las actrices más reconocidas, más conocidas, pues más bellas, empezando, como no, por Natalie Portman. Pues sí, todas estas chiquitas, jóvenes, grandes actrices, hay un montón de ellas que tienen actualidad. Natalie Portman y Zoe Deschanel son Isabel y Belladonna, en Your Highness, la película de David Gordon Green, en las que hacen de dos señoras de armas tomar que sacan de más de un apuro a sus colegas James Franco y Danny McBride. Es una película de fantasía y aventuras tipo La princesa prometida, pero dicen ellos que más divertida y más desvergonzada. Angelina Jolie, por su parte, que acaba de cumplir 35 años ayer, bueno, ya estamos casi en el domingo, ayer, antes de ayer viernes, ¿no? Perdón, casi en lunes, pues el viernes, ¿no? Es la protagonista de The Tourist, El turista, la película de Florian Henkel von Donnersmarck, el director alemán, el autor de La vida de los otros, que debuta en Estados Unidos con esta película, The Tourist, que es una revisión del secreto de Anthony Zimmer, la película del año 2005. Y las últimas protagonistas que tengo tienen distintos signos. Megan Fox, una de las chicas más guapas y actrices más prometedoras del cine americano, ha sido despedida del rodaje de Transformers 3. Michael Bay, el director, ha estado hasta el mismísimo gorro. Debe ser insoportable, ¿no? Seguramente lo que tiene de guapa lo tiene también de tremenda, ¿no? Parece que iba a ser sustituida por Gemma Arterton, la actriz de Prince of Persia, pero lo último que acabo de ver es que quien tiene todas las probabilidades es Rosie Huntington-Whiteley, una modelo absolutamente desconocida o prácticamente desconocida para el cine, pero muy conocida en el mundo de la alta costura. Es modelo de sujetadores, precisamente. De manera que esperemos que el director se lo tome esto muy a pecho y lleve la película adelante. Transformer 3, un bombazo. Hablamos ahora, bueno, primero escuchamos música antes de hablar de cine de terror y lo hacemos con una banda sonora original que, bueno, está también en la historia. Casi no hace falta presentarla, aunque hablamos ahora de la película, claro. Bueno, El exorcista. El exorcista, una de las mejores películas de terror de la historia, si no la mejor, ahora veremos. Ahora veremos en ese super 10 pues del cine de terror. Esta la dirigió, como todo el mundo sabe, William Friedkin, del año 73, Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair, Lee Jacob, los protagonistas. La banda sonora de la película es de Steve Boedeker, pero lo más popular, desde luego, es este Tubular Bells de Mike Oldfield, que ya hemos puesto muchas veces, pero que seguiremos poniendo cada año, porque es una música inmortal. Inmortal. Es la demostración de con unos pocos acordes. En bien efecto. Unidos, seamos sinceros, luego se ha repetido, bueno, pues sí, un poquito, pero es que llegó a su cumbre con lo primero que hizo, casi, Mike Oldfield. En efecto. Thank you. con la música del Exorcista hacemos este repaso esperadísimo, ya lo anunciábamos ayer, las 10 mejores películas de terror, combinando todos los factores, pues, como sí, siempre, sí. Los super 10 que nos presentas. Efectivamente, combinando sobre todo la opinión de múltiples webs que tratan el tema. Yo recomendaría aquí, si hay que elegir una, Aullidos, me parece la super web del cine de terror, donde está verdaderamente la mejor documentación. Bueno, pues naturalmente estas no son mis 10 películas, porque además seguro que diría tonterías. No, he estado combinando, como hacemos en el Super 10, el dictamen de distintas webs, y nos sale aquí una lista verdaderamente, yo creo que impresionante. En la lista completa, que tiene pues como 40 títulos, están, yo creo que las mejores, de verdad, las mejores películas del género de terror, desde Los Otros y el Espinazo del Diablo, a Halloween, Pesadilla en Elm Street, Awake, La Semilla del Diablo, The Ring, todas ellas. Pero claro, hay 10 que son las campeonas. Y vamos con esas 10. Puesto número 10. En el 10 está Misery, aquella película de Rob Reiner de 1990 que interpretaban James Caan y Kathy Bates junto con Lauren Bacall, el pobre escritor aquel que caía en manos de esta chiflada. Una película verdaderamente terrorífica. ¿Y en el 9? En el 9, El Proyecto de la Bruja de Blair. Bueno. Una película con tres pesetas y una cámara de Super 8, casi casi, dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez en el año 99. Heather Donahue, Joshua Leonard eran algunos de los protagonistas y la película fue un auténtico bombazo, hay que reconocerlo. Desde luego, y toda la campaña. Ahora, con internet, las campañas, las publicidades virales, bueno, hubiera sido espectacular. Pero lo bueno es que llegó en el momento en que todavía no se había dado esa explosión al mundo digital y, bueno, fue un fenómeno verdaderamente extraordinario. Extraordinario, creo. Ha creado un género. Desde luego, sí mismo. Desde luego. Puesto número 8. En el 8, Poltergeist, la película de Tobe Hooper, que hay que decir que es el director que tiene dos, el único que tiene dos películas entre las 10. Poltergeist es una película del año 82, con guion de Steven Spielberg, recordemos. Craig T. Nelson, Joe Beth Williams son los protagonistas. Los Poltergeist son una cosa que da mucho miedo en el cine y fuera del cine todavía más. Puesto número 7. Pues un super clásico, La Matanza de Texas, la otra película de Tobe Hooper del año 74. La Matanza de Texas, la primera, naturalmente. Marilyn Barnes, Allen Dasinger, Gunnar Hansen eran algunos de los protagonistas y esta película, bueno, es un super clásico. ¿Quién no ha visto La Matanza de Texas? ¿Quién no ha sentido miedo viendo esta película? Desde luego, 5. No, 6, 6. 6, 6, 6. En el 6, se me ha asustado. Precisamente El Sexto Sentido. Un taquillón extraordinario para esta película de M. Night Shyamalan, también del año 99. Bruce Willis, Haley Joel Osment, el niño que veía a los muertos, Toni Collette, Olivia Williams en los papeles protagonistas. Una auténtica película taquillera, a más no poder. Y seguimos subiendo al puesto número... En el 5, Soul, una de las películas, no sé si miedo, pero horror y asco furibundo, desde luego. La película de James Wan. Prohibida la última. Efectivamente, todavía no hemos visto la última, sí. Esta es del año 2004, ya estamos prácticamente, vamos, en el siglo XXI. Cary Elwes, Danny Glover... Tobin Bell en el papel de Jigsaw son los protagonistas. ¿Y en el 4? En el 4, otro clásico inmortal, Alien, de Ridley Scott, del año 79, Alien, la primera, la de Scott, con Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hart y esa nave con el bicho dentro volando hacia el infinito. ¿Y en el puesto número 3? En el 3, una película española. No me digas. Rec. Porque esta lista es mundial. Es mundial, mundial, naturalmente. Claro, claro. Y también las webs que he consultado son mundiales. Quizá por eso también pues no hay películas españolas, ¿no? Rec, sí, no, la película... La luna, que está, hombre, muy bien. En el puesto 3, nada menos. Se ve que a todo el mundo le gusta la película de Jaume Balagueró, Paco Plaza, del año 2007. Esta es la más moderna de todas. Manuela Velasco, Ferran Terraza. Una película que sigue un poco esa estela de La Bruja de Blair. Claro, iba a decirte que la película que no marca el inicio del género, pero claro, sí que llega más alta que la que marcó el inicio de ese Pues sí, hemos visto después Rec 2, está preparándose la Rec 3, porque realmente aquí hay un filón. Desde luego, puesto número 2. El Resplandor, una de las películas descomunales del género y fuera del género. La película de Stanley Kubrick, 1980, Jack Nicholson, Shelley Duvall, los papeles protagonistas, algo verdaderamente inolvidable. Y llegamos a lo más alto, la mejor película de terror de la historia en este Super 10 de esta noche en el Callejón del Escribano. Precisamente El Exorcista, por eso hemos elegido esa música, la película de William Friedkin, como comentábamos, del año 73. Hay una coincidencia casi casi absoluta, si fuéramos a hablar de puntuación, pues esta estaría algo así como con 20 puntos de 50 por encima de las demás películas de la serie. la película El Exorcista, la número uno de la historia. José Manuel Escribano, muchísimas gracias. Encantado, hasta el próximo sábado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Biblioteca. Laura Falcolara, muy buenas noches. Buenas noches. Ya estamos en tu biblioteca, en donde están entrando muchos nuevos títulos en los últimos tiempos con una fecha, 2012. Todos pensamos en lo que va a ocurrir de aquí a dos años, ¿no? ¿A ti pues te inquieta? Sí. Pues si te soy sincera, nunca me he parado a pensar demasiado en el tema profético. Me gusta, pero no, nunca me ha preocupado demasiado. Pero creo que si alguna profecía despierta una cierta intranquilidad es la de 2012. De todas formas, parece que cada cierto tiempo, ¿no?, la humanidad se pone una fecha por algo límite, algo catastrófico. El año 2000, ¿no?, fue la más importante, evidentemente, pero luego también antes había, estaba en 1999 con aquel eclipse solar que vivimos tan tan espectacular y con tanto temor, y ahora parece que el 2012 ha concentrado toda una serie de interpretaciones, hay una serie de profecías, y sobre todo el hecho de que el calendario maya, una de las cuentas del calendario maya, finalice en esa fecha, que se ha interpretado por un lado como un fin del mundo y por otro, más objetivamente, ¿no?, como una transformación, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo creo que todas las civilizaciones han puesto alguna fecha o al menos un periodo para que la vida se acabara. Es como que necesitamos saber que todo tiene un principio y un final, y sobre todo las religiones, hay una necesidad intrínseca de que se haga justicia en el fin de los tiempos y hay un cambio cuando la sociedad no va como debería ir. Y como decíamos, pues el 2012 es un año clave, es un año donde varias profecías se unen, porque si bien es cierto que hay muchas profecías, muchas son muy ambiguas, no marcan una fecha tan concreta, y otras pues marcan fechas pero mucho más lejanas. Y quizás la profecía que tenemos más cerca y que también por la manera de explicarse, que es muy matemática, basada en astronomía, es la de 2012 de los mayas. Es quizás la más inquietante que tenemos ahora a vistas. Y lo que faltaba a todo esto era que la NASA hablara de tormentas solares en el año 2012, del riesgo para las comunicaciones, que se han unido una serie de anuncios por parte de personas a las que se les supone un enorme rigor y que no van a alarmar sin necesidad, y cada X tiempo surgen informaciones de la NASA muy interesados, y además hacen bien, pues porque hay que estar prevenidos ante esa posibilidad para tomar las medidas necesarias ante los cuerpos y asteroides y meteoritos que puedan acercarse a la atmósfera terrestre, que puedan tener unas dimensiones considerables y que puedan generar algún tipo de problemática. Y se habló en los últimos tiempos de uno de ellos, que se llamaba Apophis, ¿no? Sí, además la historia de Apophis es una historia para mí muy interesante, porque Apophis no es una invención, es algo real, es algo que existe, algo que predijo hace muchísimos años Edgar Wuthering, Wuthering, no sé cómo se pronunciará exactamente el nombre. Es un profeta relativamente actual, a diferencia de pues quizás los que conocemos más, como puede ser Nostradamus o San Juan o San Malaquías. Wuthering predijo varias cosas, entre ellas el 11S. Uh-huh. Y una de las cosas que comenta Wuthering es que vendrá un cometa desde el cielo que tendrá nombre de serpiente. Casualmente, un poco después de él dar esta profecía, en el año 2004, descubrieron en el espacio un asteroide que denominaron 99.942, y que más tarde pasó a llamarse Apophis. Uh-huh. Apophis significa exactamente serpiente mitológica. Exacto. Y la serpiente y los mayas es una, es que todo, es todo una imagen casa. Que casa, ¿verdad? Que está, yo por eso mismo, ¿no?, digo que quizás de todas las profecías, todo lo que concierne a yo diría que más que 2012 en sí, es una fecha que es entre 2012 y 2016, sí, porque hay varias profecías que se mueven en torno a estas fechas. Son inquietantes porque coinciden bastante con cosas reales que están pasando. De hecho, yo creo que si nos paramos a mirar un momento las noticias, la cantidad de sucesos incluso climáticos que están ocurriendo, en el volumen y en la intensidad que están ocurriendo, hacía mucho tiempo que no pasaba. Y todo esto lo estamos contando porque ha aparecido un libro de un excelente amigo nuestro, un autor al que apreciamos y al que admiramos, que es Pedro Palau, que se titula Apophis, el año del cometa, en Minotauro, editorial de la que eres directora junto a otros sellos del Grupo Planeta como Timu Más, como MT, como Esencia, como Zenith, como Cúpula. Pedro Palau es un, bueno, es un todoterreno y es un escritor prolífico y fantástico, ¿no? Con una bibliografía ya cada vez más extensa. Esta es la primera vez que se ha lanzado a escribir novela y tengo que decir que ha hecho una gran novela. Y además con una ventaja, y es que como el tema que toca la novela es su tema por excelencia, que es el tema de las profecías, el conocimiento de todas las hipótesis que hay y que existen sobre el fin del mundo, la verdad es que le ha quedado una novela muy redonda, de un ritmo trepidante y además muy verosímil. O sea, es una novela que en un momento dado tú te la lees y puedes imaginarte que está ocurriendo o que puede ocurrir en cualquier momento. Sin ir al nudo y al desenlace, ¿cuál es la idea que plantea este libro y de dónde parte? Apophis, el año del cometa, empieza en diciembre de 2012. Empieza con una llamada de teléfono desde El Salvador. Y bueno, empieza con un hombre de mediana edad hablando con un chico joven que le está diciendo que las señales empiezan a cumplirse, que está pasando. La llamada se empieza a cortar y a partir de ahí empieza una trama trepidante entre El Salvador, Barcelona, Madrid, Roma, Estambul, donde van sucediéndose una serie de acontecimientos que dan a entender que realmente está ocurriendo, que el fin del mundo, que aquella profecía maya, junto con otras profecías que también engloban esa misma fecha, están empezando a darse. ¿Cuáles son los principales signos? Pues los signos son las fechas, son el cometa famoso, o sea, uh-huh. Apophis, que es descubierto por la NASA, es la muerte del Papa y el nombramiento del nuevo Papa y sí. último Papa, que eso entroncaría, pues como sabemos la mayoría de los seguidores de este programa, con San Malaquías. Exacto, con la gloria del olivo, que sería el último. Bueno, dicen que Benedicto XVI el escudo de la congregación, la moderna Inquisición en la que él estaba antes de ser Papa, era el olivo. Bueno, y que el hecho de que estén tan complicadas esas cosas en el Vaticano, algunos piensan que se está cayendo por su propio peso con todos estos escándalos. Bueno, pues al final va a ser que Benedicto XVI va a ser algo más que un papa de transición, que es lo que se esperaba en principio, ¿eh? Bueno, es lo que decías tú. Teóricamente, Benedicto XVI sería la gloria del olivo, o sea, exacto. quedaría un papa más por venir. Y después ese papa se acabaría todo, vendría el anticristo. O sea que, bueno, si eso se cumpliera, pues tendríamos algo por qué preocuparnos, sinceramente. Sí, sí. Pues sí, porque la institución más estable de la historia, que es el Vaticano, si se cae, bueno, es que igual a su alrededor está todo también derrumbándose. No, de todas maneras, ahí aparte de como decíamos, de San Malaquías, también en Nostradamus, incluso en el Apocalipsis de San Juan, hay menciones a ese último papa. O sea, ahí coinciden. Por eso te decía que a mí me preocupa especialmente la coincidencia de muchas profecías de diferentes que provienen de distintos campos completamente, que coinciden en fechas y coinciden en sucesos. Y eso es por lo cual para mí el año de 2012 es mucho más quizás inquietante que otras fechas que se han dado. Además de esta novela de Apophis, el año del cometa, que se ha publicado en el Minotauro por parte de Pedro Palau, ¿hay algún otro trabajo que se puede destacar, que es un análisis, un ensayo? Es decir, sin olvidar que el trabajo de Pedro Palau parte del conocimiento, no es una novela únicamente que expone una trama, sino que esa trama está fundamentada en una serie de informaciones. Exacto. En las que él ha ido trabajando. Pues mira, mucho tiempo. Te diría, Pedro en su momento, hace ya un par o tres de años, sacó El fin del mundo, que es un ensayo puro y duro, que salió bajo el sello de Zenith, sobre todas las profecías que existen del fin del mundo. Es un ensayo francamente completo. Pero luego también, por ejemplo, en Zenith tenemos Armagedón 2012 de Adrián Gilbert, que este es simplemente basado en toda la teoría maya. Y si a alguien le interesa realmente la teoría maya del fin del mundo, si hay un libro que recoge de forma fidedigna y muy bien explicado el porqué del 2012 y toda la parte matemática, astrológica que hay detrás, este es el libro, Armagedón 2012. Y luego también tenemos, por ejemplo, en Planeta un libro muy interesante, pero este también nos recoge, como el de Pedro Palau, pues ajá. la mayoría de profecías que hay, es un poco también un vademécum de profecías, que es Apocalipsis 2012 de Lawrence Joseph, que está publicado en Planeta. Todos estos libros recomendados para nuestros oyentes al hilo de la publicación de la novela de nuestro amigo Pedro Palau Pons, Apophis, el año del cometa en Minotauro. Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Llegamos casi al final de nuestro programa de esta noche. Silvia, ¿cómo va la encuesta? Pues la encuesta va muy similar. El 61% de nuestros oyentes inclina por la novela frente al 39% que quieren ensayo para leer un libro. ¿Y el resultado también del sorteo entre los oyentes que han participado en la tertulia durante esta noche? Pues mira, si te parece, yo te digo quién ha ganado los Borgia. Alex Corona Encinas. Y mentiras populares, pues Francisco García. Necesitamos que nos envíen los datos. Sí, para aquellos que quieran, además de estos oyentes nuestros, nos tienen que enviar sus datos y que nos los envíen también con la solicitud para participar en las jornadas de puertas abiertas el último fin de semana de este mes de junio. rosa.vientos@onda0.es. Martín, Silvia, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene os dejamos a la compañía de Onda Cero y llegan las noticias. Después José Luis Salas con No son horas.